amigos, ¿qué tal? Esto es un capítulo especial, por decirlo de alguna manera, de divagaciones tecnológicas. Realmente no va a computar como en un número nuevo, porque realmente no lo es. Simplemente os quiero hacer partícipes de una grabación que hice para mi podcast corto, entre comillas, tal que güey, pero como me salió algo más largo y luego aparte he tenido un feedback bastante interesante, pues a la gente le ha gustado cuando he hablado de Trello, pues lo voy a compartir también en el feed de divagaciones tecnológicas y espero que también os guste, sobre todo porque el alcance del feed de divagaciones tecnológicas es bastante más grande que el que tiene tal que güey. Y nada más, pronto espero poder grabar de nuevo con el amigo Miguel Ángel Terrón. Ya os comento que estamos a puntito de grabar, aunque en vacaciones es bastante complicado. Y nada más, espero que os interese este capítulo dedicado exclusivamente a Trello, a un gestor de productividad. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Tal que Way. El otro día os comentaba un poco hablando sobre tareas de GTD, el Getting Things Done tan famoso y otras herramientas de productividad. Pues bueno, estaba hablando de cómo administrar un proyecto donde trabajan distintas personas y más de uno a través de Twitter se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que le interesa la idea. Algunos incluso pues la usaban en colegio, en grupos de trabajo con sus alumnos y demás, y me preguntaban pues bueno que le parecía interesante aquel comentario que hice en un tal que voy de hace varios días, que fue cortito, y que a ver si podía hablar un poquito más de Trello. Trello, si no me escuchaste en aquel capítulo, pues una herramienta, un servicio web que nos ayuda a poder recopilar, procesar, clasificar, revisar, hacer todas las tareas de una forma ordenada. En el fondo es como clasificar las tareas. También comenté que yo también utilizo una pizarra, un Kanban, donde voy poniendo post-it, y esto viene a ser pues algo mejor que eso. Es como, en el fondo, estoy digitalizando en un servicio web todo eso que yo llevaba a cabo en mi trabajo. Entonces os quería hablar un poco más en profundidad de esto, para quien le pueda interesar. Quizá no sea tu caso, que me estás oyendo, pero quizás sí. Sobre todo orientado ya no solo a tu trabajo como persona individual, tu trabajo autónomo, sino cuando trabajas con gente. Se puede utilizar indudablemente también para tu trabajo único. A mí me ayuda muchísimo y de hecho también lo uso en tareas que simplemente soy yo el que las hace, pero me ayuda sobre todo de ver de una manera sencilla, en un vistazo rápido, qué es lo que tengo pendiente, en qué estoy trabajando y qué es lo que ya voy terminando. Entonces, pues bueno, quería hablar un poquito más en profundidad de esto. Ya os digo que para mí se ha convertido en la herramienta número uno para organizar tanto el equipo como mi propia gestión de las tareas. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo. Es verdad que existen pues otras herramientas, otras aplicaciones, pues para tener una lista de tareas por hacer, pero ahí simplemente las marcas y las haces y no las haces y demás. Y al final pues se te puede hacer una lista bastante larga en la cual no, quizás no tenga ni fecha concreta ni nada. Existen servicios como Wunderlist y demás que te ayudan a hacer esto, pero a mí no me terminan de gustar desde el punto de vista de que yo de un vistazo rápido pues no tengo en mi cabeza toda la visión del proyecto, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo veo bastante bien. En primer lugar, contaros que Trello es una aplicación web, por lo tanto, está en la nube, está en Internet, que te permite hacer listas dentro de listas, que al fin de cuentas eso es lo que hace, ¿no? Es como una baraja de cartas que yo la voy poniendo encima de una mesa. Y esta es lo bueno que tiene y esta es su versatilidad. Eso es lo más importante. Realmente a cada elemento de esta lista se le puede agregar de todo. Se le puede agregar otra lista, se le puede agregar imágenes, vídeos, documentos. Entonces esto te hace que sea una herramienta bastante potente y, como ya os digo, y orientada sobre todo al uso colaborativo, aunque se puede utilizar también de forma individual. Como puedes agregar todos los usuarios que quieras y asignarle tareas y ponerle fecha límite y demás, e incluso que también tiene un calendario, pues entonces puede funcionar bastante bien. Además, una cosa buena que tiene también el calendario de Trello es que lo puedes sincronizar con uno de Google. Con lo cual, bueno, si alguno está acostumbrado a trabajar con el calendario de Google, pues también lo puede utilizar. Como ya os dije antes, se basa en el método del Kanban, que no sé si sabéis lo que es. En el fondo, si tú tienes una pizarra o un tablero, una mesa, pues si hiciese distintas columnas, pues tú puedes ponerte ahí las cosas que tienes pendientes de hacer, las cosas que tienes en proceso y las cosas que tienes terminadas. Eso diría que es un Kanban bastante, bastante básico. Según el proyecto y a lo que te dediques, pues podrás hacer tantas columnas como estados tengas. Si te dedicas, por ejemplo, como en mi caso, al software, pues puedes tener una lista de temas pendientes que tienes que ir haciendo, distintas subtareas que tienes que ir haciendo, las que tienes en proceso, quizás algunas que han mandado feedback porque te tienen que aclarar cómo hacerlas o tienes dudas. Puedes tener otra que esté en fase de testing porque estés probando pues esa parte de software o esa aplicación y la puedes tener ya terminada, incluso en un entorno de desarrollo, en un entorno de testing o de preproducción o ya entregada. Como digo, el método Kanban es básicamente esto. Tienes una lista de cosas por hacer, que son los to-do o los pendientes, las que estás haciendo, que Trello te la llama doing, pero también puedes traducirlo en proceso, o las hechas. Y entonces pues vas cambiando, vas poniendo, digamos, un post-it en cada una de estas columnas, la tarea que tienes que hacer, y conforme la va pasando de nivel, vas moviéndolo a la columna en las que estás. Con lo cual sabes lo que tienes pendiente, sabes en qué estás trabajando porque la tienes en proceso y sabes cuáles son las que has terminado. El uso que esta herramienta tiene es interminable, ¿no? El más obvio, como digo, es la gestión de equipos que trabajan con metodologías ágiles, la famosa Agile, o como puede ser la metodología Scrum, que no sé si que me parece que en algún momento os hablé de ella, que es lo que te permite el control del proyecto de una forma detallada y que todos los participantes sepan en qué tarea están trabajando cada uno. Con lo cual, tú, si estás gestionando este proyecto o lo trabajas de forma colaborativa con otras personas, pues estás viendo cómo van las demás personas. Se me ocurre que no solo tiene que ser en la gestión de software, que quizás es lo que más me suena a mí porque es lo que yo utilizo, pero si sois varias personas que estáis escribiendo post en un blog sobre el tema que sea, que muchas veces lo puedes llevar tú solo, que también te puede interesar saber sobre qué temas quieres hablar, sobre los que estás hablando o los que ya has hablado, para no repetirte, para llevar un control. Si escribís en ese blog dos o más personas, pues también podéis planificarte las tareas que tienes en el blog, ¿no? Puedes hacer tantas listas como quieras, ¿no? Las ideas que tienes para publicar, las ideas para cuando ya tienes planificado una fecha, y como ya tienen fecha, pues sabes que la tienes que poner, la puedes agendar en el calendario y las que ya tienes publicadas. De esta manera, pues no te pierdes la idea central de sobre lo que estás escribiendo, si quieres hacer cada uno una serie de artículos. Como digo, es bastante potente. Y aparte, como tienes aplicaciones multiplataformas, tiene aplicaciones para móviles, tanto para iOS como para Android, Windows Phone creo que también tiene acceso a través de web, pues bueno, al final es bastante potente. Y como puedes poner cualquier cosa dentro de las tarjetas, pues casi todos los recursos que necesitan la puedes añadir a ese post, ¿no? Simplemente vas añadiendo tarjetas y vas añadiendo listas con las principales cosas y ahí las tienes. La idea, pues se puede complicar todo lo que quiera, ¿no? Y bueno, podéis ver distintas maneras cómo hacerlo. La organización básica de Trello es bastante simple. Como digo, tienes unos tableros, los board, en los que puedes crear distintas listas y dentro de estas listas tienes tarjetas. Estas tarjetas van cambiando de lista conforme se van realizando las tareas y van pasando las distintas fases, como decía antes. Las tarjetas, que son como los post-it, pues bueno, soportan casi de todo. Puedes meter documentación porque le puedes adjuntar ficheros. Pueden contener imágenes, pueden contener vídeos, pueden contener listas, pueden contener comentarios, con lo cual pues también sirven de elemento o instrumento de comunicación dentro del grupo de trabajo acerca del determinado tema, porque hay veces que las tareas las compartimos con compañeros o con otras personas y necesitamos pues, bueno, tener un tracking o un histórico de los comentarios que se vayan poniendo y cada uno puede ir aportando lo suyo. A estas tarjetas se le pueden asignar un miembro del grupo a varias personas, que serán las que están trabajando en ella. También le podéis poner fechas de entrega, que también es importante. Podéis añadirles etiquetas de colores o stickers para distinguir así a primera vista pues, la categoría de la tarjeta o si ya está aprobada o si está pendiente de validación, cualquier cosa. Y también se pueden mover de listas de una a otra, simplemente arrastrando y soltando, que es muy útil, la verdad es que es muy cómodo. Y lo mejor de todo es que no vaya a tener que borrar nada, porque cuando quiere limpiar las tareas que ya ha realizado, simplemente las archiva y desaparecen. Y en cualquier momento puedes acceder también a esos elementos archivados o hacer búsquedas generales y le puedes aplicar distintos filtros sobre las tarjetas para encontrar una o un grupo o según la hayas clasificado. Posibilidades, pues como os podéis imaginar, son infinitas, porque la herramienta es bastante abierta, te permite trabajar de muchas formas diferentes y bueno, todo un equipo de trabajo puede utilizarlo de forma bastante, bastante interesante. Otra cosa muy importante es que esta herramienta es gratuita, con lo cual le podéis sacar partido desde ya. Simplemente pues te puedes crear tantos tableros o board como utilices. Yo, por ejemplo, utilizo a nivel de proyecto, como trabajo en distintos proyectos, pues cada board soporta un proyecto y cada uno tiene su peculiaridad y tiene sus listas porque cada uno es distinto. Entonces, en ese sentido, yo creo que le podéis dar un buen uso porque puedes tener tu tablero de tareas personales o tu tablero de, no sé, de tu blog, donde vas poniendo los posts que vas escribiendo. Y si tienes un podcast como yo, pues puedes crear todo tablero que sea podcast, que no tiene nada que ver con el blog, porque lo tienes identificado de forma distinta. En cualquier caso, si una tarea la quieres mover de un sitio a otro, también podrías, con lo cual es bastante interesante. Eso, como digo, es lo básico. Luego también puedes hacer las listas y los tableros y todo esto público, con lo cual cualquier persona se podría conectar a él e interactuar contigo, pero también lo puedes poner de forma privada y solo se podría acceder a él a través del enlace o las personas que hayas dado de alta en tu equipo Trello, por decirlo de alguna manera. También tienes etiquetas, como dije antes, de colores. Y le puedes poner un texto, pues no sé, marcar en rojo las importantes, en verde las que ya están aprobadas, en amarillo las que están pendientes de validación, con lo cual es muy visual todo. Es muy cómodo de un vistazo a tu pantalla, ver las distintas tarjetas, cada una en su lista, en su fila, por decirlo de alguna manera, haciendo la similitud con la pizarra, y la puedes ir moviendo cuando la vas completando. Cuando te pones con ella, la arrastras, haces un drag and drop a la columna en proceso y cuando terminas con ella, pues la pones a hecho, ¿no? A done. Luego, además, como estaba diciendo antes, como puedes añadir notas y comentarios, pues quizás cuando estés trabajando con ella te encuentras algún problema y lo tienes que poner ahí, porque a lo mejor esa tarjeta se queda ahí durante un par de días o tres porque no has podido avanzar con ella. Pues puedes poner ahí una nota y decir, oye, pues no la he dejado a medias porque me he puesto con otra tarea más urgente. Y si otra persona también trabaja sobre esa cosa, pues la puede ver y verá tu comentario y la podrá continuar y utilizar. Me resulta bastante interesante. ¿Cómo puedo organizar también esto? Por daros ideas, ¿vale? Por hacer un enfoque así simple de manera de trabajar. Pues te puede hacer también pues una bandeja que se llama Inbox y en esa bandeja vamos a acumular todas las tarjetas pendientes de clasificar. O sea, todas las tareas que necesiten más de 5 minutos, por deciros algo, para ser ejecutadas, pues la tienes que poner ahí directamente. Si va a ser una tarea que te va a llevar muy poco tiempo, pues no merece la pena que la ponga ahí porque no tiene sentido. Eso también te lo dice la metodología Scrum, ¿no? Que si queréis en otro capítulo os puedo hablar un poco más a fondo de ella. Luego podemos tener otra lista con las tareas planificadas o agendadas en el calendario, que es la lista de tareas que ya tenemos prevista su ejecución y le vamos asignando una fecha para realizarlas. Porque todas las tareas, supongo, en mi caso desde luego sí, tienen un deadline, una fecha de entrega que no se puede posponer. Entonces, pues vas viendo de un vistazo rápido también en tu calendario y aparte también, que bueno, no lo he dicho, pero esta aplicación también tiene notificaciones, pues te va avisando de cuando te queda poco tiempo para que no se te pase ninguna. Aunque de forma visual lo vas a ver en tu tablero, pues también tiene notificaciones donde te va a decir que se va a cumplir el tiempo del deadline de esa tarea y que te pongas con ella. Eso, digamos, serían las tareas planificadas, que son las que, como digo, están metidas en un calendario y que incluso la puedes llevar a Google Calendar. Luego puedes tener otra lista que se llame tareas en espera, que ahí podemos meter todas las tareas, todas las tarjetas que no podemos ejecutar porque dependen de un tercero que no controlamos, o que están a la espera de que nos envíen documentos, de que nos aclaren una duda, o que se realice una entrega previa, o que alguien tramite algo, no sé. Pues estas tareas no dependen de nosotros y las tenemos bloqueadas por un tiempo. Pero es muy importante no perderlas de vista y tenerlas controladas, porque a veces dejamos una cosa a medias, se nos va el santo al cielo, nos ponemos con otras cosas más urgentes, y a fin de cuentas tienes que hacer un seguimiento, porque quizás dentro de unos días, de una semana, incluso de un mes, pues tengas que retomarlas y si no se quedan en el olvido. Mucha gente utiliza el correo electrónico para esto, pero el correo electrónico, como tenga un volumen de correos medianamente considerable, en mi caso desde luego es, aparte de clasificar muy bien tu correo, yo necesito una herramienta de este tipo porque si no se me olvida. Y a veces, perdón, y a veces pues lo que hago si es un correo importante, pues simplemente lo exporto, lo grabo como archivo adjuntado a esa tarea y lo tengo accesible de primera mano. También puedo poner el texto, pero por comodidad, pues yo pongo el correo ahí en adjunto a esa tarea y lo veo. Luego podemos crear otra lista, pues quizá, que se llame quizás, por ejemplo, que son tareas que nos gustaría hacer, pero que no tenemos tiempo disponible para hacerlo. Que algún día nos gustaría hacerlas, pero bueno, puede ser una mejora de las tareas que ya tenemos hechas, que son funcionales, que van bien, pero que nos gustaría darle una vuelta o repasarla o intentar optimizarla, pues simplemente la podemos poner ahí y simplemente en esa lista tenemos las tareas que siempre andamos procrastinando, que otro vocablo también curioso, o posponiendo, que utilizamos muchas veces, pues las tenemos ahí, ¿no? Y tenemos ahí nuestros planes de mejora del proyecto, otras tareas que consideremos extras. Y luego tenemos nuestra lista, como he dicho, en ejecución. Y ahí vamos agregando las tarjetas de las tareas que ya tenemos entre manos, con las que estamos ejecutando. Entonces, gracias a este listado, pues tenemos el foco puesto en una tarea en concreto por hacer y no nos distraemos con todas las demás, porque de un vistazo simple podemos tener localizadas las cosas que ya no hemos planificado para hacer. Pues hoy sé que tengo que hacer esto. Y cuando termine, esas tareas pasarán a acabadas o a realizadas o a entregadas o a como hayáis llamado a esa lista y nos vamos con la siguiente, ¿no? Como digo, es muy importante el contexto en el que estamos trabajando y además de dedicar una tarjeta a cada tarea, tenemos que clasificar bien las tarjetas en base a las listas que nos hemos creado anteriormente. Podemos complicar el modelo todo lo que queramos, podemos simplificarlo lo que queramos. Trello, si no recuerdo mal, por defecto te pone tres listas, pero podemos poner todas las que queramos. Y aparte, como también dije antes, a cada tablero le podéis poner un color de fondo, que también pues te ayuda, más allá del icono que tú le quieras poner o del nombre que le quieras poner, pues también puedes tocarle el fondo y también te ayuda mucho. Entonces esto es muy importante que no nos limitemos simplemente a consignar el nombre de la tarea en la tarjeta, sino que intentemos dedicarle un poquito de más tiempo y esforzarnos un poquito más, que no cuesta, en aportar más información, para que tengamos la máxima información posible en las tarjetas y sea cómodo de seguir después, ¿no? Porque a veces vamos con las prisas y vamos a hacer algo rápido, pero conviene tenerlo todo claro, porque al final siempre pasa el tiempo, tenemos que volver a tareas que se han quedado paradas, que quizás cuando la dimos de alta en el to do o en el por hacer o en el backlog o lo que sea, pues después cuando volvemos no tenemos mucha idea, ¿no? Entonces, añadir toda esta información de contexto a las tareas nos ayudará posteriormente a clasificarlas mejor y a concentrar toda la información en el único lugar que tenemos, ¿no? De punto de referencia, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Porque, como digo, hay muchas tareas que después de darla de alta la retomamos y se nos olvida un poco por dónde iban los tiros. ¿Qué información podemos añadir a una tarjeta? Pues bueno, a dar de alta la tarjeta podremos añadir pues una descripción. Le podemos decir, digamos, la descripción de esa tarea en concreto, ¿no? Cada tarjeta, como digo, una tarea. Y podemos consignarle pues el objetivo a cumplir, los aspectos más relevantes, documentación que tengamos que ver, la fecha de entrega que tenemos también para planificar las tareas y todos los detalles que veamos que son interesantes de ir anexando, digamos, a esa tarjeta. Igualmente lo que comenté antes, podemos añadir tantos comentarios como queramos. Y como te va a dejar una traza, un histórico de la persona que agrega ese comentario en la fecha que lo agregó, pues podemos complementar toda la información conforme se vaya desarrollando la tarea en su ciclo de vida. ¿Qué más? Pues bueno, también tenemos, como dije antes, el juego de etiquetas que la identifican colores y la podemos utilizar, pues bueno, para dotar de alguna manera pues un mayor contexto a las tareas en sí, ¿no? Porque podemos utilizar también tag que nos identifica las tareas y podemos después realizar búsquedas, podemos distinguir las tareas a qué grupo pertenecen dentro de cada proyecto, si son, pues no sé, retoque de fotos, pues le ponemos un color, a la escritura de artículos en un blog le ponemos otros, si te dedicas al desarrollo, pues quizá todo lo que tenga que ver con base de datos lleva un color, lo que tenga que ver con la parte gráfica de tus cosas que haces, pues le pones otro color, las tareas de más desarrollo de código le puedes poner otros, o las tareas personales las puedes poner con una etiqueta, las que son urgentes de otras, lo que sea documentación pura y dura la puedes poner otras, si son reuniones otras, o sea, se me ocurren un montón de cosas, ¿no? Y bueno, como la interfaz web, que ya lo he dicho antes, y también en las aplicaciones, al menos en iPhone, que es la que yo uso, y yo creo que en Android igual, porque la tiene un compañero, como soporta el arrastrar y soltar, el drag and drop, pues simplemente arrastrando y soltando la va moviendo de una lista a otra, con lo cual las tarjetas las mueve de un listado a otro súper fácil, de una manera rápida, y en el momento que queramos añadir información a una tarea, pues simplemente tenemos que hacer un simple clic en la tarjeta. Se te desplegará mostrándote la descripción o la información que tiene y todas las actualizaciones que se hayan anotado y puedes seguir escribiendo cosas siguientes. Otra cosa importante que ya he dicho anteriormente, como las acciones no se eliminan, o sea, una tarea que ya está hecha no se elimina, no pasa al olvido, la archivamos, pero tú después puedes simplemente la archivas para dejarla de que esté visible en la lista, porque si no al final tampoco te sirve, porque la idea es que tú tengas en un vistazo de monitor todas las tareas. Si tienes ya 30 tareas terminadas que no te aportan nada, tú solo quieres ver quizás las 5 últimas, ¿no? Por hacer algún caso. Pues la archivas, dejas de verla, no la tienes visible, pero siguen en el sistema, están archivadas. Y a través del buscador que nos ofrece Trello, puedes recurrir a ella cuando te dé la gana para verla, en qué caso estuvo y demás. Entonces, pues bueno, yo ya os digo que es bastante interesante. Alguien me pidió que hiciese un video tutorial, pero bueno, si acaso ya le buscaré algún video tutorial, porque seguro que existen, y sinceramente yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacerlo, de ponerme a montar tableros entre ellos, para ir moviéndolos y tal. Hay un montón de video tutoriales, de vídeos de ejemplo, y si acaso, pues bueno, haré una recopilación y se la pasaré a quien me la pida. Y que le eche un vistazo y la vea. Pero como digo, Trello es una herramienta muy, muy interesante para trabajar tanto a solas como en grupo. Y sobre todo para aplicar ese famoso GTD, bien a nivel individual o a nivel colectivo, para gestionar todas las tareas. Es muy sencillo el uso y simplemente siendo un poquito metódico, mejor dicho. En las pautas, pues vamos a implementar un sistema de gestión y de seguimiento de tareas bastante, bastante bueno, que va a permitir, por un lado, que no se nos escape nada, que para mí, que llevo muchísimas cosas en la cabeza y no puedo con todo porque son muchas cosas, pues que ese seguimiento de tareas se realice sin que se te pase nada es primordial, es básico y también, pues bueno, puedes gestionarlo para saber en cada momento con qué estás. Y si recibes una llamada de tu jefe o un correo electrónico que te dice, repórtame el estado en cómo estamos, pues bueno, ahí lo tienes y no tienes que andar con libretitas de notas, recopilando y mirando tres o cuatro correos, que se te ha podido pasar uno, que te mandaron, que esto para más adelante. Y después te pregunta, oye, ¿y esa tarea que te mandé? Vaya, no me acuerdo, lo voy a mirar, no sé cuántos, que siempre tarda un rato y que da una sensación de no tener preparado lo que tienes que decir, o peor, no tienes preparado en lo que estás trabajando, no tienes en mente, no tienes en tu cabeza todo lo que tienes sobre la mesa, todas las tareas que tienes abiertas sobre la mesa y que, oye, a un jefe, a un cliente, a quien sea, a un miembro del equipo, pues lo puedes poner entre comillas un poco nervioso, dando la sensación de que no tienes control sobre lo que estás haciendo. De esta manera, pues lo tienes todo en una imagen bastante, de forma bastante visible. Que lo queréis hacer también en una pizarra, que mucha gente en la oficina la tiene con sus posits y demás. Bueno, también está muy bien, sobre todo si trabajáis en equipo, porque todos los miembros levantan la mesa de su pantalla y lo ven allí. Pero yo creo que esto es mucho más útil, salvo que en un pico de trabajo lo queráis organizar de la otra manera. Pero aquí esto es compartido, es un acceso web que todos tenéis acceso. Cada tarea va a tener sus miembros, que se lo asignáis cuando la dais de alta. A cada tarea también le puede añadir una checklist, porque quizás una tarea comporta otras tareas, que eso no lo he dicho y es importante. Una tarea quizás no tenga un solo paso. Hacer presupuesto, no. Oye, el hacer el presupuesto quizás tiene una tarea que es reunirte con la persona que te está pidiendo algo para recopilar lo que necesite. Otra tarea puede ser ir a preguntar costes de esos productos, de esos servicios. Otra tarea puede ser, pues, depurar esa lista, hacer un resumen de las más interesantes. Otra tarea puede ser escribir el documento o la hoja Excel donde vas a poner ese presupuesto. Otra tarea puede ser presentársela a quien sea y otra tarea, pues, dar por finalizado el presupuesto. Pues entonces, una única tarea, porque realmente la tarea es un presupuesto para adquisición de, no sé, de memoria para el ordenador, pues tiene distintas acciones, ¿no? Tiene un checklist porque tiene distintos pasos y tú vas marcando lo que vas haciendo y sabes siempre lo que te queda pendiente. Sobre todo vuelvo a lo mismo, porque no siempre estamos todo el tiempo que nos gustaría con una tarea y tenemos que estar pivotando entre una y otra. Teniendo presente que también a la tarjeta le pones tu fecha, el due date famoso, la línea el deadline, pues tienes siempre en tu calendario presente, cuando lo esté en vista calendario, que también tiene una vista calendario, que lo he dicho, pues vas viendo las tareas cuando van cumpliendo y cómo puedes añadir las notificaciones para que te avise. Pues ahí lo tienes todo, ¿no? Y como digo, también incluso, aunque no seas miembro de una tarjeta, por decirlo de alguna manera, yo me creo una tarea para mí o para un compañero, el miembro de esa tarjeta va a ser fulanito, que es la persona que va a trabajar en esa tarea, pero zutanito, resulta que hasta que fulanito no termine esa tarea, él no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces, pues zutanito se puede suscribir a la tarjeta o a la tarea planificada de ese compañero suyo, y cuando ese compañero suyo haga acciones sobre esa tarjeta, le van a llegar las notificaciones, porque está suscrito, aunque él no sea el propietario o el miembro de esa tarjeta, de esa tarea, sí se puede suscribir y ver que cuando se haga algo con esa tarea, pues le llega una notificación y quizás él en ese momento se puede poner a trabajar en esa tarea o en otra que tiene pendiente, que tiene aplazada porque depende de esa. Como digo, muy interesante. Yo recomiendo encarecidamente que probéis Trello, que le dediquéis un poquito de tiempo y que de verdad que os va a ayudar bastante en vuestro trabajo diario, aunque sea de forma personal para las tareas domésticas en casa. Que bueno, todo el mundo quizás tiene una pizarrita en la cocina, pero que está interesante. Porque te puedes hacer, no sé, desde la lista de la compra con una checklist y después te la puedes llevar en tu aplicación Trello en el móvil a no sé, a ordenar el trastero, tengo que llevar el coche al taller, pasarle la ITV, tengo que planificar de mirar billetes de tren porque me voy de viaje, tengo que saber cuándo comprar cosas. que es, en el fondo, muchos tiramos de listas y de aplicaciones GTD, que está muy bien a nivel personal, pero cuando ya te metes en modos colaborativos, pues necesitas compartir esas tareas, que aplicaciones como Wunderlist lo hacen muy bien, porque tienes tareas, las puedes compartir, esa lista, puedes compartir la tarea, le puedes poner fechas para hacerla, fechas de caducidad, que te avisen por notificaciones, pero no tienen la ventaja que creo yo que tiene Trello, es de tener un tablero, un board, donde tú tienes todas tus listas y la puedes ir moviendo las tareas de un sitio a otro para clasificarlas. Y nada más, este capítulo ha salido un poquito más largo, pero porque es un poquito más técnico, por decirlo de alguna manera, aunque no he hablado de tecnicismos informáticos, que también a veces hablo, pues bueno, estoy hablando un poco de tecnicismos metodológicos que me consta que a muchos os interesan y otros tantos, pues quizás después de escuchar este capítulo, pues os haga recapacitar y quizás alguno pues vea conveniente usarlo y otro no. Oye, cada uno tiene su metodología. Yo cuento la mía, que a mí me funciona, que estoy contento con ella y como veo que es positiva para mí, pues la comparto con vosotros. Y nada más, eso era todo lo que tenía por comentar hoy. Ya me he alargado casi a la media hora, pero bueno, espero que os resulte interesante y en cualquier caso espero feedback de esta idea porque creo que hay muchas cosas importantes que yo muchas veces utilizo y quizás no caigo en contarlas porque pienso que igual os interesa, que vais más centrado en aplicaciones personales o en cosas, no sé, la cacharrería que a mí me gusta a nivel personal, pero sí es cierto que al dedicarme al trabajo que me dedico, pues utilizo muchas herramientas que os pueden resultar interesantes y oye, también hay que compartirlas. Así que nada, si os interesa que hable de algún tema en concreto, me lo podéis decir. Y si no tengo ni idea, pues honestamente os diré, mira, no tengo ni idea, intentaré formarme y si me suena un poquito, pues bueno, quizá os pueda ayudar en algún sentido y en cualquier caso vosotros seguro, seguro, seguro que me podéis ayudar proponiéndome cosas que hacéis vosotros que yo quizá no haya caído o metodologías que uséis vosotros que sean incluso mejor que las que yo estoy usando, que yo estoy muy contento con lo que tengo, pero quizás es porque no veo más allá de mis narices. Así que nada, un abrazo a todos y hasta el próximo capítulo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Talkaway. El otro día os comentaba un poco hablando sobre tareas de GTD, el Getting Things Done tan famoso y otras herramientas de productividad. Pues bueno, estaba hablando de cómo administrar un proyecto donde trabajan distintas personas. Y más de uno a través de Twitter se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que le interesa la idea. Algunos incluso pues la usaban en colegio, en grupos de trabajo con sus alumnos y demás, y me preguntaban, pues bueno, que le parecía interesante aquel comentario que hice en un Talkaway de hace varios días, que fue cortito, y que, pues, que a ver si podía hablar un poquito más de Trello. Trello, si no me escuchaste en aquel capítulo, pues una herramienta, un servicio web que nos ayuda a poder recopilar, procesar, clasificar, revisar, hacer todas las tareas de una forma ordenada. En el fondo es como clasificar las tareas. También comenté que yo también utilizo una pizarra, un Kanban, donde voy poniendo post-it y esto viene a ser pues algo mejor que eso. Es como en el fondo estoy digitalizando en un servicio web todo eso que yo llevaba a cabo en mi trabajo. Entonces os quería hablar un poco más en profundidad de esto. Para quien le pueda interesar, quizá no sea tu caso que me estás oyendo, pero quizás sí. Sobre todo orientado ya no solo a tu trabajo como persona individual, tu trabajo autónomo, sino cuando trabajas con gente. Se puede utilizar indudablemente también para tu trabajo único. A mí me ayuda muchísimo y de hecho también lo uso en tareas que simplemente soy yo el que las hace, pero me ayuda. Sobre todo de ver de una manera sencilla, en un vistazo rápido, qué es lo que tengo pendiente, en qué estoy trabajando y qué es lo que ya voy terminando. Entonces, pues bueno, quería hablar un poquito más en profundidad de esto. Ya os digo que para mí se ha convertido en la herramienta número uno para organizar tanto el equipo como mi propia gestión de las tareas. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo. Es verdad que existen pues otras herramientas, otras aplicaciones. Pues para tener una lista de tareas por hacer,

Sé que no te gusta escuchar publicidad en tus podcasts, pero hoy te quiero hablar de Madre Coraje. Es una ONG de tamaño medio, pero con un perfil diferente al habitual. Tienen proyectos en Perú, en Mozambique y en España. Y no tienen ningún problema en utilizar la imaginación para poder captar recursos. Les sirve el reciclaje, les sirven los mercadillos y les sirve que tú hagas tu aportación. Su web, madrecoraje.org, y si quieres realizar directamente un donativo, puedes hacerlo a través de PayPal, usando la dirección bit.ly/madrecoraje, o utilizar el botón que encontrarás en el blog de este podcast. Gracias.